voy a hablar en tanto docente, y docente de hace cuánto, Carla, hace más de 20 años en contexto vulnerado, con el 90. Con Oscar trabajamos junto a la Villa 31 y a los dos nos premiaron, a Oscar lo mandaron como director a la Villa 21 y a mí a la Escuela de Ingreso, donde vienen los pies de la Villa 21. Nunca palermos ojos, nunca. No lo hubiéramos querido tampoco, no lo hubiéramos querido, eso no lo hubiéramos querido. Bueno, tenía algo muy muy estructuradito acá para hablar. Vamos a tratar de ver cómo hacemos en 15 minutos para que no se extienda mucho esto y darle la palabra a Mari. Un comentario, la semana pasada me tocó participar en un congreso organizado por el Ministerio de Educación, un congreso internacional. No sé si alguien de los aquí presentes estuvo ahí, voy a decir lo mismo, se puede retirar, porque voy a decir lo mismo que en el congreso. Si quieren vuelven con hasta Mari, incluso los mismos chistes, todo igual. Y el tema sobre el que íbamos a hablar estaba formulado desde una pregunta. Y la pregunta era: ¿cuáles son los principales desafíos para quienes dirigen las escuelas secundarias en la actualidad? Me pidieron que le adelantara una síntesis, como hacen por lo general, que iba a ser una ponencia, y que le ve, para utilizar un término académico, al toque, así, la saquen sin. Dice, pero cuando releí la pregunta para darle forma a la charla, se me presentaron algunas dudas. Así como estaba formulada, se podía responder. Los desafíos para quienes dirigen escuelas están relacionados a lo que cada director está dispuesto a enfrentar a partir de la concepción de escuela que tenga. Y no estaba planteando una cuestión de anomia, pero así como hoy no se puede hablar de escuela, sino de escuela, tampoco podemos entender un grupo homogéneo de directores. Un director tiene un grado importantísimo de autonomía en la construcción de una cultura institucional de la escuela que le toca dirigir. Y esa construcción está atravesada por cuestiones ideológicas, políticas, pedagógicas, condicionadas por cuestiones materiales y contextuales, y de alguna manera, porque por cómo se conciben tanto trabajador y sobre todo trabajador del Estado, si es un fiel ejecutor, es decir, si se concibe como un empleado, si es un crítico a perpetuidad, o si tiene en tanto potencial transformador una responsabilidad ética en el ejercicio de su trabajo. La síntesis a la pregunta que orientaba la temática fue la siguiente. Sostengo que los desafíos son esencialmente dos, todos los demás están relacionados con ellos. El trabajo de director hoy, esto lo agrego ahora, en tanto sujeto propiciador de cambio, consciente de su responsabilidad ética, debe estar centrado en, primero, transformar la escuela secundaria en su estructura en función de lo establecido en la resolución del Consejo Federal a los efectos de hacer una escuela que responda a la altura de los tiempos despertando el interés de los jóvenes. Segundo, generar cambios en las culturas institucionales para hacer de las escuelas signadas por el disciplinamiento y la selectividad, escuelas socializadoras e inclusivas. En el primer caso, abarca tanto los cambios curriculares como los inherentes a la organización del trabajo docente, propiciando espacios para el trabajo colectivo, el interdisciplinario, el desarrollo de trabajo tutorial, etc. El segundo, es tanto o más complejo que el anterior, porque no es solo pedagógico, sino político-ideológico, dado que la puja trasciende el marco de lo escolar, ya que los modelos políticos en pugna a nivel nacional tienen sus correlatos en las escuelas. Y en tal sentido, la definición del Estado Nacional, en tanto propiciador de una escuela para todos, nos involucra en la llamada batalla cultural, nos exige definiciones y acciones en consecuencia. Hasta ahí la síntesis. Pero es necesario hacer algunas aclaraciones, entre otras cosas, como había dicho Lito antes, para que sepan de dónde habla quién le habla, y en segundo lugar, para tomar distancia con algunas críticas malintencionadas. Volviendo al primer punto, Así como se deben propiciar cambios curriculares, organizacionales, no podemos afirmar que la escuela secundaria haya introducido cambios al respecto. La escuela secundaria fue, en los últimos años, un campo de experimentación de muchas reformas, si bien no estructurales, que en muchos casos fueron consecuencia de reclamos gremiales. Los que trabajamos en Capital lo sabemos. Profesores por cargo, pareja pedagógica, tutoría, personalización de las trayectorias de los estudiantes, incluso la construcción de escuelas en zonas que antes le estaba vedado el acceso a la educación. Asimismo, podemos decir que hasta los contenidos, algo te referiste anteriormente, los contenidos fueron modificados, a pesar de la resistencia conservadora. Hoy en las escuelas se habla de salud reproductiva, sexualidad, género, derechos humanos, memoria, identidad, discriminación, y se trata de un proceso no lineal de incorporación de tecnología acorde a la altura de los tiempos y a un modelo de país. A la cosa de un mes, dos meses, Setera presentó en la Feria del Libro un libro que se titulaba Yo fui a los vicios con mi profe. ¿Alguien podría afirmar que con otro modelo de país este libro hubiera sido posible? Digo esto porque hay voces que sostienen que la escuela secundaria es un desastre. Utilizo el término que utilizó un político el otro día, le pusieron un micrófono y dijo, ¿qué opina la escuela secundaria? Es un desastre, dijo. Y que no se hizo nada al respecto. Esas mismas voces son las que se quejan de la masividad de la escuela secundaria por la inclusión de sectores populares a los que antes le estaba vedado. Hoy, a partir de la conjunción de acciones llevadas a cabo por todos aquellos que entendemos que la educación es un derecho social y la política del gobierno nacional, a la escuela secundaria asisten el 81% de los jóvenes entre 13 y 17 años, según el censo de 2010, cuando en el año 55, después de años de crecimiento, solo asistía el 30%, y los que derrocaron al que dieron llamar tirano prófugo se jactaban diciendo que la revolución libertadora se hacía para que el hijo del barrendero fuera barrendero. En tal sentido, debemos estar muy atentos, porque esa intención de reproducción de clases aún sigue operando. Detrás de los que sostienen que la educación es un desastre, se esconde aquel modelo de país que aceptó que uno de cada dos argentinos sea pobre. El incremento de la matriculación lo debemos considerar como un logro y estar convencidos de ello, porque la batalla cultural hacia adentro de las escuelas, si bien aparenta estar cerrada, considero que sigue latente, está dada entre aquellos que queremos una secundaria para todos y aquellos que añoran una escuela de élite selectiva y disciplinar. Y debemos tener en cuenta que los pibes estén en la escuela, más que un acto de inclusión, es un acto de justicia. Pero también es cierto que la escuela necesita cambios organizacionales, que termine con la fragmentación curricular y la fragmentación laboral. La respuesta de la escuela secundaria deben ser institucionales, no podemos dejar al docente en soledad. Para ello debemos contar con horas para el trabajo colectivo, para el trabajo interdisciplinario, tutorial. No podemos seguir teniendo profesores que para armar su salario trabajen en 5 o 6 escuelas. A ese profesor no se le puede pedir pertenencia institucional. Asimismo, como son necesarios cambios materiales, son necesarios también los cambios que hacen a las culturas institucionales. Al respecto, me gustaría mencionar algunos posicionamientos docentes, los compañeros ciudadanos docentes, en relación a la posibilidad de cambio, a los cambios en el nivel secundario. Uno de ellos sostiene que la escuela secundaria no se modificó, se quedó en el tiempo, o no se modificó lo suficiente y necesita un cambio total, y que dicen se llevará un cambio adelante en un momento determinado que alguien le avisará oportunamente. Son aquellos que se conciben como educadores, no se conciben como educadores, sino como empleados. Otro es el que afirma que la escuela secundaria, lo que se dice, la escuela secundaria era la de antes. Es la postura de los compañeros que bregan por una restauración conservadora. Para ellos la nueva escuela sería la vieja. Esto lo aprendí del Rabino Berman. Viste que ese juego de palabras. Y por último, estamos aquellos que sostenemos la necesidad de ser partícipe de los cambios, a partir de entender que una escuela, por el hecho de ser pública, no necesariamente es nacional, popular, democrática y emancipadora, y que la construcción de una escuela que responda a ese ideario necesita del trabajo colectivo de los educadores. Y este es un ideario y no un eslogan. Porque si la escuela no es nacional, ¿qué es? ¿Es extranjerizante o cipaya? Si no es popular, ¿qué es? Antipopular o de élite. Si no es democrática, es autoritaria o educa para la sumisión. Y si no es emancipadora, es opresora. En el primero de los casos, el docente es más un objeto de cambio que un sujeto de transformación. Si concebimos a la escuela como algo estático, donde los cambios son propiciados fundamentalmente desde afuera, perdemos. La escuela es un lugar de encuentro dinámico, donde los actores deben ser los propiciadores de estrategias que consideren adecuadas para su comunidad. En cuanto a los que bregan por la restauración conservadora, son fáciles de identificar. Responsabilizan a los alumnos del fracaso de la escuela secundaria. Son los que no se despegaron del mandato fundacional de la escuela secundaria asignado por la selectividad y el disciplinamiento. Los que incurren en calificaciones deterministas que se consideraban superadas. A este pibe no le da la cabeza de madera, o la sutil está sutil, a este joven la naturaleza le ha sido avara. Una vez se lo escuché decir a un director, dijo: este joven la naturaleza le ha sido avara. Lo que dicen, si no hay familia atrás, es decir, si no hay familia no se puede. No iba a contar ninguna anécdota, pero cuento alguna anécdota, una anécdota en la provincia. Un día voy a dar una charla, no vamos a escrachar la provincia, o voy a dar una charla en la provincia, pero no es para el escrache. Y cuando entro, me atiende alguien y me dice: usted, yo no vengo a dar la charla, me dijeron que tenía que estar acá. Y como había tiempo, me mostró, ¿quiere que le muestre una cosa que hacemos con los chicos? Abrió un mueble y estaba lleno de cepillos, esos cepillos son rojos de afuera, verde de adentro, amarillo, que son multicolores. Estaban espectaculares, los palos estaban impecables. Y me dice, esto lo hago con los chicos. Y yo le pregunto: che, están bárbaros, la verdad que están bárbaros. ¿De qué años son? Y dice: no, tienen 10, 11 años, son de primaria. Yo pensando que era de secundaria. Ah, son de primaria. ¿Y el remate cuál fue? El hombre: sí, pero con estos pibes no se puede. Con la familia que tiene no se puede. Y me quedé mirando el oro y dije: ¿quién te comió la cabeza? Me estás demostrando con la práctica que lo que me estás diciendo es insostenible. ¿No ves que pudiste con estos pibes? Y yo siempre digo... Hacer cepillos. ¿Eh? Hacer cepillos. Bueno, claro, bueno. Y la otra, digo que siguiendo esta línea de si no hay familia, obviamente que si hay familia es más fácil, no se puede. Yo dije: bueno, aquellos que sostienen eso, un pasacalle que diga: ciclo abierto, ciclo lectivo 2014, huérfanos a abstenerse. Y si se animan, que lo hagan. Son los que se ponen contentos que la escuela comience con 10 divisiones en primero y termine con una división en quinto, los que niegan la posibilidad de una escuela masiva de calidad, los que sintetizan el para qué de las escuelas secundarias en la transmisión de conocimientos, los que consideran que la escuela secundaria no es para todos, los que asocian el aprendizaje con el displacer y que pueden afirmar, como se afirmaba antes, la letra con sangre entra, ¿no? Y son los compañeros que entran en la paradoja de llamarse educadores y pretender que los pibes que ingresan a la escuela vengan educados. ¿A qué modelos en definitiva responde estos dos posicionamientos? Si simplificamos así como una especie de hemipleja intelectual izquierda-derecha, podemos decir que ambos, en el primer caso, hasta de forma inconsciente, responden a modelos de derecha, en tanto proclives a una sociedad jerarquizada, desalentadora de la participación ciudadana en los procesos de construcción política, excluyente de la mayoría. Aunque también ciertas de extrema izquierda suelen ser elitistas a partir de la mirada de la vanguardista. Y hay que estar atentos a esto para no ser funcionales a los sectores que a partir de argumentaciones progresistas pretenden la generalización de las escuelas de élite, lo que de por sí es un contrasentido. El tercer posicionamiento lo conformamos todos los que estamos al presente. Tercer posicionamiento lo conformamos los que queremos ser sujetos de transformaciones. Lo que entendemos, como decía Freire, la realidad es lo que es, más la tensión que existe en cada sociedad para que no sea lo que es. Los que militamos por la defensa del derecho social a la educación para no ser funcionales a las perversiones del sistema. Los que nos animamos a cuestionar el término calidad acuñado en los 90. Dos digresiones. Oscar, testigo de ello, cuando trabajaba en el 90 con los pibes, el tema de la exclusión y demás. En un video, un pibe le dice así: dice, este sistema es perverso, dice, porque te dice que tenés que ganarte el pan con tu trabajo y cuando vas a buscar trabajo no hay. Y realmente el pibe, de alguna manera, marcaba una de las tantas perversiones del sistema capitalista. Hoy se habla de los medios de comunicación, que está instalado que estamos en la sociedad del conocimiento. Privarles a los chicos del acceso a la educación es ser funcionales a esta nueva perversión del sistema. Y en cuanto a la calidad educativa, existe una concepción del trabajo docente que la reduce a la mera transmisión de conocimiento. Para esta concepción, una escuela mejor o peor según la cantidad de conocimiento que transmite. No se evalúa por el conocimiento que se produce, ni mucho menos por. Hacer que un joven que no habla, hable. Oscar, ¿cuántos no podían verbalizar y empiezan a hablar recién cuando llegan a la escuela secundaria? Acá puse que el ciego vea, en un ataque de pastor sanador, ¿no? El ciego vea, hay un ejemplo, bueno, sería muy largo desarrollar. Ahora no voy a decir que el paralítico camine, pero digo, que el ciego vea, no, nos pasó con una chica que con 20 años todos decían que era muy irascible y nadie sabía por qué, pero todos decían que era irascible hasta que una, la tutora se le dio por abordarla y descubrió que el tema no veía. Entonces, la sentó adelante todo, no veía, la acompañaron a Santa Lucía, le hicieron unos lentes así grandes, le daba vergüenza utilizarlos. Y para el día que tenía que estrenarlo en el aula, la tutora hizo que todos los compañeros traigan lentes, entonces cuando entró la chica todos tenían lentes puestos. Y seguía sin ver. ¿Cómo terminó el asunto? Es con una operación de cataratas en los dos ojos. También lo acompañó la tutora, lo acompañó la escuela. ¿Y qué dijo? A los 20 años volví a vivir. O sea que esto de que el ciego vea, si bien exagerado, también lo hace la escuela. Que el que se pelea acepte la mediación, que el que pende de un hilo se integre en la escuela, que el desinteresado se interese por cuestiones comunitarias, que los jóvenes comiencen a hacer una lectura del mundo y se socialicen para la participación política en defensa de sus derechos, que el solitario participe en un organismo democrático como el centro de estudiantes, que se acompañe a los jóvenes en la construcción de un para qué, de un proyecto de vida, una esperanza. Solo lo que estamos trabajando en una escuela nacional, popular, democrática y emancipadora, podemos tomar dimensiones de esto no evaluable para ninguna prueba PISA. Porque la construcción de ciudadanía en un sentido profundo va más allá del dictado de formación ética y ciudadana. Se pegan los potis. Este tercer posicionamiento también lo conformamos los que no tenemos miedo a la politización de los jóvenes, porque para nosotros no es una mala palabra, porque entendemos, como decía Bertolt Brecht, el peor ignorante es el ignorante político. Él no oye, no habla, no participa en los acontecimientos políticos. Él no sabe que el costo de vida, el precio del pan, depende de las decisiones políticas. El alfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado. Y también quienes integramos este posicionamiento, quienes somos parte de este posicionamiento, todos aquellos que todos los días cuando llegamos a la escuela tratamos de correr la línea de lo posible. Y somos también los que trabajamos en pos de una cultura institucional inclusiva que propone la consideración del alumno como sujeto de derecho, la democratización de las decisiones y la resolución de los conflictos, la aceptación de la cultura juvenil considerando que la escuela es un espacio de resignificación cultural, la generación de espacio para la escucha, establecer relaciones signadas por la confianza, la articulación con organizaciones sociales y comunitarias donde la socialización desplaza el disciplinamiento, el acompañamiento para la construcción de un proyecto de vida, la humanización de los roles. Y es importante que en la escuela se humanicen los roles, porque de esa manera los pibes nos soportan más a nosotros, con el kit de debilidades que tenemos en tanto persona, las broncas, las contradicciones, etc. En una escuela humana el pibe tolera más al docente que en las otras escuelas. Es una escuela que enseña, que educa, que eleva en dignidad. Freud decía que la docencia era un acto de amor revolucionario, y en tanto un acto de amor, un acto de valor, que en definitiva se ama o se odia, se libera o se oprime, se incluye o se excluye, se humilla o se dignifica. Y este tema de la cultura institucional da para una charla en sí misma. A modo de cierre súper rápido de este pretencioso ejercicio analítico sobre los desafíos de los que trabajamos en la escuela secundaria, me gustaría destacar. En la escuela secundaria se juegan, se tensan, se disputan los modelos del país. En nuestro caso, como el resto de Latinoamérica, la disputa está dada entre el modelo nacional, popular, democrático y emancipador y el modelo neoliberal, jerárquico, excluyente. Los modelos no serán siempre en estado puro, y a veces la defensa de determinados posicionamientos hace que uno legitime ciertos proyectos de manera inconsciente. Las concepciones y las prácticas docentes siempre conllevan una valoración sobre la participación democrática, la selectividad o masividad en la educación, la igualdad, la desigualdad. Que la escuela sea pública, como dije anteriormente, no implica que sea nacional, popular, democrática, emancipadora, y agregaría latinoamericanista. Por lo tanto, aquellos trabajadores de la educación que defendemos este ideario de escuela, tenemos que estar dispuestos a dar el debate cultural o la batalla cultural, político, ideológica, con nuestros propios compañeros dentro de las lógicas de un sistema democrático que nos convoca a la participación activa y al compromiso. Comparto con el periodista Jorge Giles que una democracia está viva solo cuando disputa la hegemonía cultural de la sociedad. Si no es así, está colonizada y parasitada por las corporaciones. Y en un mismo orden, Paulo Freire, quien sostenía que la confrontación no es pedagógica sino política, decía que había que reinventar la forma de pelear, pero jamás dejar de pelear. Uno es consciente que nada de lo garantizado, ya se hicieron referencia a los compañeros a esto, nada de lo garantizado está definitivamente garantizado, ni siquiera el Estado garante. Y con esto el Rabino Berman murió, porque la verdad que por palabras fue impresionante. Las transformaciones materiales y culturales que se realicen en las escuelas deben estar en consonancia con estos objetivos. Para terminar, el año pasado en uno de los tantos congresos pedagógicos que organizó Tetera y los gremios de base, tuve la oportunidad de escuchar al compañero de Brasil, de Leao, quien dijo lo siguiente: a través de la educación buscamos hacer la revolución que no pudimos hacer con las armas. Como dirían los pibes, alto objetivo, ¿no? Pero se la dejo porque nos lleva a repensar para qué educamos y a recuperar los ideales políticos pedagógicos de la docencia. Muchas gracias.